Hola, buenas tardes. Cuando escuchamos esta sintonía, esto quiere decir que comienza el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Hoy, 3 de abril del 2025. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Como es habitual, cada jueves, pues Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Sison, nos informa de las actividades que organizan. Hoy no puede estar Luis en directo, y entonces, bueno, pues nos ha enviado un audio que escucharemos a continuación. Seguimos en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash. Hola, Pilar. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Radio Crash. Pues mira, sí, verás, esta semana tenemos unas cuantas cocinas que os voy contando por orden cronológico. El martes 8 de abril, en nuestro local social, que como sabéis estamos en la segunda planta de la Escuela de Comercio, tenemos la habitual conferencia mensual en colaboración con el colectivo Astura, que en esta ocasión organizan el tema Recursos alimentarios en el Reino de Asturias en los siglos 9 y 10, que será una conferencia que impartirá Amalia Trancho, que es historiadora de la Universidad de Oviedo, máster en Historia Antigua y Medieval de Europa, en este caso por la Universidad de Cantabria, especialista en recursos, costumbres y usos alimentarios en la Alta Edad Media Asturiana. Es decir, es una persona especializada en la temática que nos va a impartir, y vemos cómo en nuestro pasado medieval han podido ser esos recursos alimentarios, ¿no?, en nuestra actual comunidad autónoma, ¿no?, en aquellos momentos el Reino de Asturias. Esto será el martes 8 de abril. Al día siguiente, el miércoles 9, tenemos la presentación de un cómic que se titula Eternidad y que está... El autor del cómic es Manuel García Iglesias. La presentación la hará José Manuel Estebanez, que es un asturiano especialista en temas de cómics, y será el miércoles 9 a las 7 de la tarde también en nuestro local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Este cómic está basado en un relato, a su vez, del escritor Ricardo Menéndez Salmón, que ya se publicó en el año 2005, aunque el cómic es actual, y que versa un poco sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, desde el aspecto de la música clásica como refugio de la devastación de la guerra, ¿no? Pues este cómic y esta temática será presentado el miércoles 9 de abril en nuestro local social. Y al día siguiente, el jueves 10 de abril, también tenemos una actividad que viene ya consolidándose, que es también una conferencia o charla mensual del grupo de ciencia del Ateneo, ¿no?, de la sección dedicada a temas de ciencia del Ateneo, que suelen organizar una conferencia divulgativa de aspectos diversos, siempre desde el punto de vista de la ciencia, en un sentido muy amplio, y que en esta ocasión es una charla sobre los 44 años de la Sociedad Asturiana Astronómica Omega, que divulga las ciencias del espacio, ¿no? Para ello contaremos con la presencia tanto de su presidente como de su vicepresidente, Santiago Izquierdo y Santiago Gándara, respectivamente, y que nos harán un repaso, pues, sobre la historia y el trabajo cotidiano de esta sociedad que normalmente trabajan en relación con el Observatorio Astronómico Municipal del Monte de Deva, ¿no? Bueno, pues Todas ellas, todas estas actividades son de acceso libre, como habitualmente. En este caso concreto, se me olvida decir que es a las 7 de la tarde también, pero en este caso en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Y bueno, pues invito a todos aquellos que nos escuchan pues a poder asistir a alguna de las conferencias según también su interés temático. Como veis, son temas muy diferentes. Pero lo que nos une pues es siempre desde la Tenebra de Gijón el interés en difundir y promover y divulgar diferentes aspectos de la cultura y la sociedad, tanto la más cercana como bueno, otra que nos pueda afectar, aunque esté fuera de nuestros límites geográficos, ¿no? Nada más, gracias. Bueno, pues hasta aquí. Todas esas actividades de las cuales nos acaba de informar Luis Pascual. Esas actividades que organizan desde allí, desde el Ateneo Obrero de Sison, a veces también con otros colectivos y asociaciones e instituciones, conjuntamente. Y hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.